Dos temas. Uno tiene que ver, bueno, con la situación de las fábricas, ¿no? Siguen las manifestaciones de los empleados de Piedras Moras. Concretamente, ¿cuál es la solución? ¿Por qué no termina de definirse, para bien o para mal, esta situación? Mira, el tema de Piedras Moras sigue, bueno, como todos sabemos, tiene una excesiva mora en el pago de los salarios, desde ya que la secretaria se hace solo de manera permanente a los trabajadores. No obstante, ellos también buscaron el asesoramiento de su asesor letrado particular y están en conversaciones fuera de este ámbito administrativo entre el apoderado de los trabajadores y el apoderado de la empresa, en donde se hicieron contrapropuestas mutuas de la forma de pagar la deuda salarial para poder sacar con el proceso productivo. La última propuesta que la empresa les había formulado no satisfizo a los trabajadores, que inicializaron una contrapropuesta y estaban en eso. Yo dialogué con ellos unos días atrás, me dijeron de que estaba, con los trabajadores me refiero, ¿no? Sí. Que estaban muy próximos a llegar al acuerdo y que se iba a venir a certificar acá para determinar el levantamiento de la clausura. No obstante eso, ayer mantuve el diálogo con el secretario general de FONIVA, quien me comprometió la asistencia en el día de hoy para ir tomando una decisión al respecto. Uh-huh. ¿Estas decisiones en qué sentido podrían llegar a tomar alguna dirección? Mire, desde la secretaria se ha decidido llamarlos a los abogados, porque como les dije anteriormente, ellos estaban conversando fuera del ámbito administrativo, para irlo haciendo de manera más formal ya dentro con la intervención de la secretaria, para activar a un acuerdo, porque en realidad ya se ha tornado para nosotros por demás excesivo el plazo en que se están dilatando las conversaciones. Fíjese que ya estamos en junio. Exactamente. Esto, digamos, ha también demorado, digo, la intervención del Estado, porque por ahí uno se pregunta por qué justamente se dilata tanto el tiempo y al no haber acuerdo entre las partes, el Estado no toma intervención, digo, a través de la Secretaría de Trabajo. No. El Estado, permanentemente nosotros desde la Secretaría estamos monitoreando la situación. El abogado de los trabajadores, más precisamente, el doctor Zapata, él permanentemente viene en contacto con nosotros. El tema es así, los trabajadores, por todos los medios, ellos desean, es voluntad de ellos, continuar con el vínculo laboral. Lo que pasa es que la deuda cada vez, lógicamente, se está haciendo más abultada. La diferencia está en que ellos pretenden cobrar un monto, por supuesto, mayor, como una entrega que les permita se activa el proceso y comenzar a trabajar, y la empresa manifiesta que no cuenta con los fondos suficientes para mejorar la oferta. Uh-huh. Con la situación de Argelite. ¿Hola? Sí. No lo escucho, disculpe. Ahí, con la situación no, de... ¿Hola? Hola, sí, ¿me escucha ahí? Sí. Le preguntaba, con la situación de Argelite, ¿cuál, digamos, es el panorama, teniendo en cuenta que no se ha levantado la clausura todavía? Sí. Efectivamente, porque si bien se pagaron las dos quincenas que la empresa estaba adeudando, el día lunes venció el plazo legal para pagar ya la segunda quincena de mayo. Nosotros tuvimos ayer la audiencia, ayer martes, o sea, ya con la quincena vencida. La empresa se comprometió a cancelarla no más allá del viernes, pero la tarde de ayer me informaron que ya habían sido depositadas en la cuenta sueldo de los trabajadores la quincena que se les adeuda, pero hasta anoche todavía eso no se vio, se ha reflejado en la cuenta sueldo de los trabajadores. Me comuniqué con ellos precisamente, con el secretario general de la UOM, así que estamos a la espera. Estimamos que las primeras horas de hoy va a ser acreditado el importe que se les adeuda, y con eso ya se podía levantar la clausura, porque solamente existiría la deuda de la diferencia salarial por la nueva escala que tienen ellos a partir de abril. Uh-huh. Directora, otra pregunta. El tema de estos descuentos que han recibido los médicos, ¿no? ¿La Secretaría de Trabajo tiene injerencia, digamos, en este tema o no? No, porque el descuento de los días no trabajados por las medidas de fuerza es decidido por el empleador, en este caso el gobierno de la provincia, porque como todos sabemos, al haber una medida de fuerza, una huelga, se suspenden dos deberes. Los trabajadores dejan precisamente de prestar servicio y justamente se suspende también el deber de remunerar al no haber un trabajo en los días que ellos han decidido oportunamente. ¿Estos descuentos se habrían aplicado por los días de paro antes de que se llamara la conciliación? No, disculpe, se volvió muy bajo, ¿cierto? Le preguntaba, directora, le preguntaba si estos descuentos posiblemente se aplicaron por los días de paro que hicieron antes del llamado a conciliación. Claro, es por los días anteriores, la medida de fuerza que ellos realizaron en el mes de abril, si mal no se recuerda, antes de que se dice la conciliación obligatoria, es así. Está bien. Directora, muchas gracias por haber estado en Radio Nacional. Le agradecemos mucho. El gusto ha sido mío, a sus órdenes. Que tenga buen